Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y arrancamos nuestra selección musical de este lunes con un tema de blues descarnado grabado en directo, este Trouble, Problemas, del dúo Thaddeus Clay. Daddy was a green-eyed man, and Jack Eckersham, he was. My middle name is Lizard Green. Eckersham, he was. Hemos empezado esta edición de hoy lunes en Intangible 23 con Thaddeus Clay y su tema Trouble, extraído del álbum en directo 1, su debut publicado por la label Post Modern Core. En vivo y con ese sonido de baja fidelidad, Thaddeus Clay recuperan la esencia más cruda del buen blues. Se promete aquí mucho ánimo de fiesta, caos y diversión, aunque en realidad esas condiciones de grabación no juegan tan a favor de este dúo cuando tocan rock and roll. En cualquier caso, tenemos aquí a Chops Stephens a la guitarra y Corporal Tofulum, curioso seudónimo, a la batería y la voz. Nos ha encantado conocer a esta versión infernal de los White Stripes, así les podríamos llamar, pero tenemos que seguir escuchando otros grupos aquí en Intangible 23, por ejemplo a Ilsen con su canción El Elixir de los Valientes. Y mañana olvidé. Ilsen surgió en 2003, en 2009 autoeditaron un EP y ahora se han unido al sello y colectivo La Montaña para presentar las canciones en formato acústico de su disco de corta duración Entre Sol. En su día, cuando hicimos un monográfico sobre La Montaña, ya te presentamos a esta formación. Sus miembros son Xavi Koch a la batería, Edu Cruz a la voz, Juanba Gómez a la percusión, Uri Grau a la guitarra, Sergio Oliver al bajo y Emilio Roldán a los teclados. Pasamos ahora ya a nuestra sección dedicada a las versiones. Siempre tenemos un espacio aquí en la edición de los lunes para escuchar versiones como esta que los italianos Green Like July hicieron del Cripple Inside de John Lennon. Call yourself a human race. dogs like King Fun. Mama, take a look outside. Can judge me by the color of my skin. You can leave a lie until you die. One thing you can't hide is when you're crippled inside. Judge me by the color of my skin. You can leave a lie until you die. One thing you can hide is when you're crippled inside. One thing you can hide is when you're crippled inside. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era nuestra versión de hoy, Crippled Inside, una de las canciones de los discos en solitario de John Lennon, y hemos puesto la reinterpretación del grupo italiano Green Light July. Es una de las versiones incluidas en el EP Two Cover Songs para la Net Label Bad Panda. La otra era una del tema September Girls de Big Star. Y volvemos ahora a recurrir a los gallegos Indana con una canción más de su álbum Bichos. Esta se llamaba Tú a tu ritmo. Nah. Mirando tu jugada, yo te vivo a marcar. Te rompo las arañas en un cuento mojada. Me importa de una mierda lo que puedas pensar. Me subo una escalera y respondo. Así que por lo pronto me resigno a aceptar que solo un gesto me tengo que bajar. Entiende que te parece que yo lo muerdo y a ti te duele. ¡Hey! ¿Has escuchado lo mejor de mi voz? ¿Has hablado lo peor de mi voz? ¿Se adivina? Sí señor, sí señor. Mira la calma, la tormenta amplió. Mira cómo se te ha parado el reloj. Aquí termina vuestra misión. Señor, señor. breve y contundente. Así era esta canción, Tú a tu ritmo, de Indana, que abría su álbum Bichos, reeditado por el sello virtual gallego Otoxo Rabudo. Y vamos a dejar a continuación que el británico Robin Gray se despache a gusto hablando de su novia, que al parecer le trae por el camino de la amargura. Lo hace en la siguiente canción, 90 Days, 90 días. My congratulations, girl, you bled me dry. And though you tried to warn me, I'm feeling quite surprised. I'm rearranging cliches as I hide in this room. I go and check with Arnie, 'cause she'll have been here too. So fuck you. That you were sorry, babe, that just won't do. Did you think that a band-aid would heal this open wound? I dreamt that there was us, but there's only me and you. Perhaps now just me, do our bridges lie ruined? Fuck you. Wonder if you shook me hard enough, would these feelings go away? It's been a day of listless longing, and I've nothing left to say. I was walking on a wire, and I thought I'd risk a leap. But I never could have guessed you'd take the ground out from my feet. And now I don't know where to turn, and I'm back in free fall. Well, today I'm on your memory, and tomorrow move on. So fuck you. Yeah, fuck you. Hope that I'm wrong. I hope I see you soon. And I hope that you will call me, 'cause I sure ain't calling you. We were laying these foundations, but the cornerstones weren't true. The horses have bolted, and my sunset's been ruined. Tear ducts, they are empty. I'm sure I've paid my dues. And what I've lost in rhythm, I make up for in blues. I hope that you are happy, and I trust that she is well. The night closes in on my Tuesday. Con mucha calma y mucha clase, pero diciendo las palabras duras cuando hacen falta, así se expresa el británico Robin Gray en esta canción dedicada a su novia, se llama 90 Days. Nosotros la hemos encontrado en el volumen 29 de esos estupendos recopilatorios NetBlock publicados por la plataforma Blocksonic. Siempre decimos que son una introducción ideal al mundo de la música libre. Y también te podemos comentar que Robin Gray ha sacado varios trabajos de larga duración con la Net Label Modify The Band. Este sello apuesta por las descargas gratis en la plataforma Yamendo y también por un sistema de pago y con mayor calidad en los archivos de audio a través de Bandcamp. Y volvemos con otro de los grupos del catálogo de la montaña, Radar. Esto se llama Transparente. Personas diferentes. Radar es la banda de Jorge Álvarez, Javier Vidal, Daniel Casado y Rubén Tomás. Su EP Balón de Oro lo publicó La Montaña y con él también se presentaron al concurso de Grupo Revelación Nacional del Festival Contemporánea en su edición de 2010. Parece ser que quedaron en la posición número 15 entre las más de 1000 maquetas a competición, así que sin duda la cosa tiene su mérito. Y si eres aficionado al cine del sueco Ingmar Bergman, puede ser que te suene el nombre del siguiente grupo, Uppsala Solemne. Esta es una bonita balada, se titula Lo que llevo adentro. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Acaba de sonar el tema Lo que llevo adentro de Uppsala Solemne. Esta canción te la puedes descargar como parte del EP Afecto que este dúo sacó con la net label brasileña Sine Wave. De ese país son los dos integrantes de Uppsala Solemne, Cristian Miranda y Leonardo Fleck. Entre sus antecedentes podemos citar la pertenencia a la banda Blanchett y en la actualidad, aunque son brasileños, viven en Buenos Aires. De ahí ese uso de diferentes idiomas que encontramos en sus letras. Por ejemplo, Lo que llevo adentro comienza con un estribillo en inglés y luego se pasa al castellano. También aparece alguna que otra canción en portugués en este mismo EP. Y esa referencia dirigida a los cinéfilos en el nombre de este dúo viene de que Uppsala era la ciudad donde el director Ingmar Bergman pasó sus primeros años. Así que encontramos aquí un pequeño homenaje en este nombre, Uppsala Solemne. Y ya hace algún tiempo prometimos recuperar la música de la net label Maiming Magpie, uno de los sellos con lanzamientos más antiguos en lo que se refiere al pop de calidad publicado bajo Creative Commons. Por ejemplo, tienen el álbum Charmer de 2005 a nombre de Dillinger y Fett. De este lanzamiento vamos a escuchar a continuación el tema On Air, en el aire. Kent Burt es el músico detrás de Dillinger y Fett, y los ritmos nerviosos de guitarra en esta canción On Air recuerdan bastante al grupo de los años 80 The Phillies, una de las principales influencias en las canciones de Dillinger y Fett. Este tema aparecía en su álbum Charmer, Encantador, publicado en 2005 en la net label My Mean Magpie y todavía se puede descargar desde el archivo de internet. Luego, en 2008, Kent Bart sacó otro lanzamiento con este mismo sello y ahora, en 2011, hemos vuelto a saber de él, puesto que ha sacado algunas canciones con el propósito de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Japón. Recordemos que esa es una iniciativa que han secundado muchos otros músicos dentro y fuera del Netaudio. Cabe citar, por ejemplo, el recopilatorio The Sun Will Rise, con aportaciones variopintas y bajo licencia Creative Commons, del que hablamos bastante en su día. Y otro de los temas estrella del catálogo de My Mean Magpie es el siguiente, Send Off the Summer, del grupo Lake Holiday. Send Off the Summer de Lake Holiday. Aparece en el EP del mismo título, Send Off the Summer, publicado por la net label My Mean Magpie. Y ya hubieran querido los Birds, desde luego, añadir a su repertorio una canción como esta que acaba de sonar aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio. Y ya que estamos hablando de la música de los 60 y los 70, en la que se fijaba el grupo Lake Holiday, ¿qué tal si escuchamos una versión de Van Morrison en nuestra sección La Canción en Directo? Es Moondance

shine on your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Thank you so much. I think we're going to take a little pause for the cause right now. Check out this right band. Now. Much closer. Right now. It's my job to mock Lee. It's just what we do. So don't go away. We will be back. Baja Dunes, los protagonistas de nuestra canción en directo de hoy, no tienen demasiadas pretensiones. Lo único que quieren hacer es que el público baile con sus versiones de clásicos de Van Morrison, Steely Dan, o con temas de jazz fusión compuestos por Larry Carlton o Herbie Hancock. Ese es el repertorio que suelen abordar en sus conciertos, como este del 26 de agosto de este mismo año, 2011, que dieron en Richland, Estados Unidos. De ahí hemos sacado esta versión de Moondance de Van Morrison. Y vamos terminando, tenemos tiempo todavía de escuchar un par de temas. En primer lugar, la representación en esta edición del lunes de los grupos del catálogo de la plataforma If You Make It. Hoy tenemos a los Timeshares con su tema Math and Science. We'll be right back. Timeshares es una banda de Nueva York a la que hemos escuchado con este tema Math and Science, Matemáticas y Ciencia, de su álbum Aguantable, esa sería la traducción al español, publicado por Issue Make It. Y para terminar, este lunes en Intangible 23 hemos escogido un tema del primer álbum de Las Buenas Noches, ese grupo andaluz del que hemos hablado bastante en el programa. Y sin embargo, todavía nos faltaban por escuchar algunas de sus mejores canciones, como esta Lomo. Thank you.